Bueno, la caminata que inicia Andalgalá en el día de hoy es justamente en búsqueda de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Comodoro Py se expidan sobre distintas causas que están en ese lugar. En la Corte Suprema de Justicia está la protección de la, digamos, de la ordenanza municipal que protege nuestro río Andalgalá. Y en Comodoro Py está la que pedimos que se clausure el yacimiento por el incumplimiento de varias leyes, entre esas la ley la ley de glaciares. La lucha de Andalgalá lleva aproximadamente 12 años en forma ininterrumpida, aunque hemos comenzado desde hace mucho más. Y necesitamos que se expida porque la empresa está hace más de 9 meses perforando y está avanzando sobre otros puntos de los cuales no hay estudio de impacto ambiental. Y bueno, eso principalmente. Y bueno, necesitamos que se conozca cada vez más el pedido del pueblo de Andalgalá.